You can tell me it's wrong, but I love wine, women, and song. Me and the boys are gonna tell you about it right now. Now listen. Give me a good time, woman, and a love potion bottle of booze. Miércoles, 5:30, y en Radio Arrebato, ¡ja!, es la hora del rock, es la hora de escuchar Esto es Rock. Buenas tardes, Paco Yagüe. Buenas tardes, Felipe Hernando, y buenas tardes a todos los Metalheads around the world. Una semana más y una menos emitiendo desde Guadalajara Ciudad, Estudio Fernando Borlán, de Radio Arrebato para saltomatarradiorock.com y todos los confines del mundo rockero. La vida en color de rock. Ya. Yeah. Bueno. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Perfectamente. ¿Cabe mejoría o no? Sí. Siempre cabe, aunque sea la más mínima. Calla, León. No despistas. Bueno, te vamos a poner un comienzo de los que a ti te gustan. Paco, tu banda favorita, o casi. Sí. Led Zeppelin. Menos mal, estás aprendiendo. Al final vas a llegar lejos en radio. Bueno, ya sabéis, soy de la escuela de Purple, pero Zeppelin siempre tienes algo que aprender. Se ha traído Paco un tomazo de unas 1000 páginas, tamaño A3, ¿no? Tamaño Biblia ilustrada del medievo. Madre mía, con cada una de las canciones. Así que yo voy a decir un par de cositas y luego, macho, comenta tú que tú eres un experto en Zeppelin, ¿no? Joder. ¿Qué leo? La primera mitad del libro. Bueno, tú me mandabas el otro día un enlace por WhatsApp, uh-huh, sobre el aniversario, 50 aniversario, 50 aniversario del cuarto álbum de Led Zeppelin, el que aquí llamamos El Leñador, el de los símbolos, en fin. Un disco que, bueno, ya en la chulería más chula, dicen, nosotros no ponemos ni el nombre ni título. ¡Ahí va! Nada. Eso. Multiventas, vendieron lo que no está en los escritos. Pedazo de disco, posiblemente de los mejores. Sí. A mí me gusta mucho también el Physical Graffiti, pero de los mejores. Vamos, yo es que nací en Led Zeppelin en este. ¿Naciste en este? En este. Yo creo que la mayoría. Te arrimabas un poquito las chicas con el Stairway to Heaven y luego ya decías, ahora me arrimo a los tíos. A los amiguetes con el resto, ¿no? Y a mí la canción que siempre me llamó la atención desde que arrancaba el disco era el Rock and Roll. qué manera de hacer un rock and roll, que a mí el rock and roll así, clásico, no me llamaba mucha atención, y sin embargo estos, bueno, le daban una vuelta de tuerca que dejaron un tema fantástico. Te decía que me comentaba en ese artículo que en un artículo, creo que la Rolling Stone, le decían a varios famosos, a grupos famosos, que hablasen de su disco favorito, de su grupo favorito, bueno, pues a Dave Grohl de Foo Fighters, no sé qué, y le preguntaron también al líder Richard. Y el líder Richard, en lugar de decir, pues me gusta tal grupo, dice, espera, apunta un poquito, por favor. Y que no me decía, yo fui el primero, y los músicos blancos me robaron mi música. Yes. En este caso se refería, bueno, o nos referimos concretamente a que el comienzo de esta canción, el solo de batería, la arrancada de batería, es de un tema llamado Keep a Knockin'. Sí, y la verdad es que la misma. Charles Connor, sí, el batería de Little Richard. No lo han negado, en este caso sí que han reconocido no, que... Pero es a modo de homenaje. Ah, vale, sí, vale. Sí, efectivamente. Es que muy parecido. Son unos homenajeantes, los Zeppelin. Homenajeantes de la Puebla, sí. Que se llama. Bueno, en este caso yo no sé si le llegaron a pagar derechos. La canción arranca con ese tema y fue una improvisación cuando fue Bonham con ese arranque de batería y los demás continuaron. Sí. Se hizo rápidamente y salió un pedazo de tema. Cuéntame más, Paco. Nada. Hay un tema curioso. ¿Sabes quién toca el piano en esta canción? John Paul Jones, Little Richard. Ah. Ian Stewart. ¿Quién es Ian Stewart? Era el sexto Rolling Stone que llegó aquí porque esto lo grabaron en la granja Headley. Y fue con la Rolling Stone Mobile Studio, que era un estudio rodante para grabar. Llegó como ingeniero y no se conformó solo con eso, sino que tocó el piano en esta canción. Que Pace se quejaba de lo carísimo que era el estudio móvil de los Rolling. Lo bueno, hay que pagarlo. Pero es que no sé si era bueno, era lo único. Y se han grabado multitud de discos en directo con ese estudio móvil. Ian Stewart, que llegó a ser militante oficial de los Rolling Stones, pero que el Andrew Loog Oldman le dijo, mira, eres muy feo. Quítate del medio. Vamos a ver. Sí, es que era muy feo. Los otros eran feos, pero este era muy feo. Sí, parecía a su padre. Además, en las fotos tenía una quijada, así, un mentón. Categoría Charlie Watts, más. Sí, pues este era más. Tenía como más pinta así de borricote. Oh, tenía pronatismo. Tenía un huevo igual y el otro lo mismo. Bueno, pues ya no se aburro más. Venga, vamos a arrancar con un tema que precisamente el día 8 cumplió 50 años de su edición. El día 8 de noviembre del año 1971, parece mentira, ¿eh? Y resulta que a mí me resulta bastante actual este tema. No tengo sensación de viejenitud. ¿Quién puede hacer una cosa así ahora? Joder, hace nadie. Hay muchos grupos que después de los años pues no suenan tan actuales, ¿eh? Y, por ejemplo, a mí, que me gusta más Purple, tengo que reconocer que no, por ese acercamiento tan próximo a la psicodelia, se hacen un poquito más viejos. Venga, rock and roll, Led Zeppelin, del año 71 del LP, El Leñador, o como queramos llamarlo. El cuarto. Yeah. Ahí estaba. Como suena esa batería, macho. Seguramente en el Olimpo de los tres mejores baterías de clásicos de rock, junto a Pace y a Keith Moon. Vamos. Creo que esta se llama Rock and Roll porque, como en el anterior disco, el 3, se ha venido un poquito, habían derivado hacia el folk. Sí, al folk. Al folk, pues les acusaron mucho la crítica de esa deriva. Y digan, sí, venga, rock and roll, aquí pues tenéis. Toma, aquí tenéis rock and roll. ¿Queréis caldo? Toma, bueno, dos tazas. Ahora que pongo yo, ya podemos irnos. Ya podemos hacer otra cosa. Bueno, vamos a ver si esto suena algo bien. Los Saxon, ¿eh? ¿Pero a quién no lo va a sonar? Saxon, bien. Saxo, siempre bien. Joder. Han anunciado los primeros detalles de su nuevo larga duración, que llevará el título Carpe Diem, vive el momento. Vive el momento que ya os queda. publicará en febrero del 22 todavía, o sea que queda un poquito. Nos cuenta que serán 10 temas titánicos llenos de riff, qué raro, ¿verdad? Ay. Lo mismo, lleno de autotune y los... Quieren recordar a todos los metalheads quiénes son los verdaderos maestros del metal británico. Ellos y alguno más habrá, bueno, por ahí. Sí, sí, pero al final están entre los maestros. Yo sí, estoy de acuerdo, no, con, claro, esa, con esa apreciación. No pegaron famosos, no al nivel de Judas, un poquito por estuvieron, debajo. Estuvieron en la primera división. Estuvieron en la primera división y como luego, hemos comentado en muchas ocasiones, el querer abordar el mercado americano. Americano se los ventiló. Sí. Pues venga, vamos a ver a qué suena este Carpe Diem de Saxon. Joder, otra cosa no, pero esto se lo saben. Madre mía. Saben lo que pero, pero lo hemos dicho mil veces. ¿Tú cuántas veces has visto Saxon que te hayan fallado? Yo nunca. Nunca. Es que son profesionales y suenan como, pero como, como un petardazo, tío. Tremendos. Genial. Bien. Genial. A lo mejor no, no varían mucho, pero coño, si sabes hacer una cosa bien, hazla. No te metas en gilipolleces. No hagas, no hagas muchas y mal. Experimentos con gaseosa. Haz lo que sabes hacer. Punto. Te sale de booty. Bueno, ahora un grupito de Pretty Reckless y un tema que se llama Dead by Rock and Roll, del disco de, homónimo del año, de este año, 2021. Es de este año. Bueno, con el rollo de la pandemia. Creo que tuvieron una movida, bueno, una movida. Se murió el productor Kato Kandwala en el año 2018 y también se murió el cantante de Soundgarden, Chris Cornell. Sí, señor. Se murió mientras estaban siendo ellos los teloneros de Soundgarden. Para ella creo que supuso un golpe muy fuerte porque creo que habían estado hablando la noche anterior y a la mañana siguiente cuando se levanta, oye, que se ha liquidado. Nunca sabes. En fin. Entonces, para ella supuso, o para la banda, un golpe muy fuerte y decidieron hacerle este pequeño homenaje. En esta canción, Defy Rock and Roll, aparece Quinta Gil. En el disco también aparece un guitarrista porque, aunque es muy bueno, tampoco tengo tantas simpatías, que es el de... ¿A qué no lo digo? Como no le tienes simpatía, no te acuerdas. Sí. Joder. Bueno, ya lo recordé. Es un guitarrista que toca la guitarra, me parece. Tommy Morello. Tom Morello. Ah, Tom Morello, Rage Against the Machine. No tengo demasiada simpatía. No le tengo mucho. Pero es un muy buen guitarrista. Desde Nueva York, Matt Cameron, que es una chavalita que a mí por aspecto físico, incluso por timbre de voz, me recuerda bastante a María Brin, de In This Moment, que también lo hemos puesto en este programa en alguna ocasión. Está un poco menos explosiva, más delgadita, menos recauchutada, pero igual de atractiva. Es actriz también, ¿no? Es que es de sale en la, en la serie esta Gossip Girl. Sí, muy Grinch, polipacética y también creo que escribe, incluso ha llegado a dirigir algún capítulo de alguna serie. Bueno, esta canción no la hemos dicho, pero bueno, fue compuesta en el 2010 y terminada tras el fallecimiento de su productor Kato Kandwala, que fue lo que les animó ya definitivamente a hacerlo. El disco en algún momento pues tiene demasiados medios tiempos o peca, creo yo, de tener demasiado poca marcha. Pero esta canción, yo creo que sí, que es bastante rockerilla. A ver si me vas a poner la tostón, por no, la buena. No, yo creo que está bastante bien. Vamos a ver. Venga. What he was on, but he broke the needle, dead and gone. My tombstone, when I go, just put death by rock and roll. I wanna go. Put death by rock and roll. Janie had steel in her bones, but she burned away wood into stone. But on my tombstone, when I go, just put death by rock and roll. I wanna go. I wanna go with the sickness in my throat. La tía tiene buena voz, tiene presencia. Yo no los he visto en directo, pero me gustaría. Muy bien. Vamos a continuar, que te tienen que, me has dicho que Regu, Obscura. Vamos a ver. Son de la tropa de los sofocones, pero... ¿Sofocones? No, los sofocones. No me sale a mí. Sofocation. Pero el nivel técnico, igual que te digo de los sofocation, de los sofocones, que me alegra porque yo soy capaz de hacer lo mismo, con estos una no. Coña. Vale. No, estos no. Estos son pues, técnicamente... Superiores. Sí. Obscura, ¿eh? Estamos hablando de la banda de technical death metal fundada en Alemania en el 2002 por el vocalista y guitarra Stephen Kummerer. O algo así. Da igual. Stephen, sí. Hasta un actun. Kummerer. En 2016 editaron Arercrasis, con nueve temas de música agria e intensa, con rápido black beats, que te gustan a ti, y caña de la buena, sí. Caña de la borca. No es un trabajo fácil, porquerío. Con estructuras inteligentes y... Por eso no lo entiendes. Estructuras inteligentes y compleja. Y que entra... Cuesta que entre, Felipe. Pero en cuanto yo a ti te ha entrado, a mí esta gente te lo está único, entrando. Sí, no, sí, a mí musicalmente, instrumentalmente parecen fantásticos. Me sobra un poquito de voz gutural, un poquito. Si le quitases un poquito, estarían en mi discoteca, venga, sí, venga, sin duda. No te animes. Vamos con Obscura, y antes lo he dicho mal, es Acroasis. Acroasis. Ahora sí. Venga. Bien, bien, bien. Que te redimo, Paco. O sea, si tienes melodía, que es cultural. Si es cultural, no lo hago yo. Lo único, para que para mí fuesen ya perfecto y me comprase incluso discos de ellos, es que le fuese menos cultural. Nada se más, te ocurra comprarte. Pero sí, sí, yo esto lo escucho con bastante agrado. Vale, con fruición. Ah. Oye, obituario, nuestra sección casi olvidada. Se murió este verano Dusty Hill. Sí, Uno de los tres barbudos de... Bueno, uno de los dos barbudos. De los dos barbudos. Porque el otro solo tiene bigotillo. Sí. De ZZ Top. Y vamos a poner un tema de el I Got The Six, del disco del año 84, que se me ha olvidado el nombre. Eliminator. Bueno, Eliminator. No, el del Ford Coupé. El del Ford. Es el disco del Ford Coupé del 33. Claro. Por lo menos ha sido... Eliminator, un pedazo de trazo de disco. Con este disco, ZZ Top rejuvenecieron su sonido, gracias a la mano siempre virtuosa de Linden Hudson, sí, que era el productor. Aquí empiezan a meter sintetizadores y teclados, pero sin desmerecer calidad. No. Mezclaron el blues rock tradicional en su música con sintetizadores. Las baterías yo creo que estaban también sintetizadas, pasadas por esa turmis de los años 80. Y el sonido pues no deja de ser más pulcro, pero no por ello se deshacen de esas raíces pantanosas. Disco lleno de los riffs habituales, es decir, simples, pero siempre muy pegadizos. Esas guitarras que yo siempre digo son muy gordas. Consigue un sonido, ya desde el principio de los 70, un sonido de guitarra que no estaba al alcance de cualquiera. De puta madre. Sí, tremendos. Bueno, sonido 100% 80 y con toda una cara plagada de singles. Estuvieron con este sonidito, yo creo que tres discos. Creo que Afterburner y el siguiente, que no me acuerdo cuál era, tres discos. Creo que fueron los que siguieron con este sonido. Luego volvieron más o menos a sus raíces casi habituales. Venga, el I Got The Six. Tengo el 6, dame el 9. ¿A qué te suena eso? Poco guarros. Pues ahí, muy bolones, señor. Muy cochinos. Bolan. Tengo el 6, dame el 9. Pues una canción que precisamente canta Dusty Hill, que de vez en cuando se marcaba sus cancioncillas. Yo no los vi en el Palacio de Deportes, cuando llevaban el espectáculo tremendo en esa gira. Los vi en la siguiente ya en la Riviera y el espectáculo era ya más modosito. El espectáculo son ellos, tío. Sí, la verdad es que fue una gozada verlos. ZZ Top, I Got The Six. I think I'll have to cancel. 80 por los cuatro costados, pero es que esta noche va a tener poluciones nocturnas, seguro. Tienes el 6 y oye, necesito tu 9. ¿O qué? Oye, vamos a ver, que comentabas. Carlos, apúntate, especial CC Top, porque yo creo que se lo merece esta. Están pidiendo esta gritos, banda, ¿eh? Tío. Sí, señor. ¿Qué coño hacemos aquí? Estos barbudos tuvieron la culpa de que en los 80 se pusiese la infame moda de llevar gafas de sol en cualquier momento y a cualquier hora, aunque fuese de noche, para ligar. ¿Eh? Y desde entonces escucha, en esas. La clase es la clase, tronco. ¿Verdad? Hasta entonces no creas que se llevaba mucho lo de llevar gafas en cualquier momento. Entonces todo el mundo iba a gafas. Imprescindible, de sol. A partir de ahí. Joder, tú mírate tus fotos de la época, verás cómo llevas con gafas de sol seguro en todas las fotos. Sí, y con otras cosas. Bueno, continuamos, pinchamos hoy Todos Somos Dios, el primer adelanto de lo que será el nuevo LP del maestro Jorge Salán. Él, el primero. El otro día decíamos... El maestro, él. Él decíamos, macho, que entre los tres mejores guitarristas que hay en España, Manuel Seoane, Tony Hernando, el que pusimos el otro día, que José Rubio y Jorge Salán. Yo creo que son, he dicho, 3-4. Tuvimos la oportunidad de verle hace 2 semanas en el Monkey Man de nuestro amigo Sebas. Un abrazo, Sebas. Versión en acústico, acompañado por nuestro amigo Pablo Romero. Les mandamos un saludo, Pablite. Al cajón. Fíjate que es difícil tocar rock y heavy al cajón. Sí, sí, sí. Al cajón y el Charles. Se llama el Charles. El Charles. Y Nando Campos al bajo, también un tío serio, con toda la barba. ¿Eh? Sí. Tuvimos la oportunidad de oír este tema que vamos a poner. El cielo es... perdona. El cielo es lodo. Es el último disco que se va a llamar. Y Todos Somos Dios. Es el tema que vamos a pinchar. Que tuvimos la oportunidad de oír en primicia el otro día, en acústico. Y nos encantó. Lo nuevo de Jorge Salán, Todos Somos Dios. Yeah. salvaje. La respuesta ya no está en el viento, pobre. Todos somos Dios. Mentes programadas, domesticadas. Todos somos Dios. Muy bien. Cambio de registro, porque Salán se movía en unos registros más melódicos, más rock, blues, hard rock más, clásico, sí. Blueseros. Bien, lo ha metido. Aquí, no, me encanta. Si es que ahora se ha hecho, se ha hecho en Doser de la marca Kort. Sí, lleva las acústicas, guitarras, las electroacústicas. Sí, muy bien. Suena genial. La verdad es que es un genio. Sigue con Avalanche, me parece, ¿no? ¿No lo sabes? Sí. No lo sé. Sí, sigue con Avalanche. Sigue. Tocando. Pues eso está bien. Claro, hombre, que se gane los cuartos. Joder. Venga, vamos a poner... El otro día pusiste a Stoner. Sí. Y ahora vamos a poner a la banda madre. A la madre del cordero. A la madre... Los Cayus. La... Sí, señor. Joder, es que son acojonantes. El gran secreto del rock, el secreto mejor guardado del rock. Si los escuchas y los descubres, no dejarás de oírlos. Son acojonantes. Desde Palm Desert. ¿Cómo quién? O como se diga. O como se diga. Cojonantes, se diga. Yo creo que lo ha dicho bien, pero... Sí, no, suena feo, pero sí, contundente. Green Machine, del álbum Blues for the Red Sun, que creo que lo sacaron de Carl Sagan, de un capítulo de la serie Cosmos, que era Blues for the Red Planet, y ellos pusieron la portada, pues una portada muy oscura, muy desasosegante, no lo sé. Pero bueno, creo que es lo que buscaban. Esta gente mezcla a Black Sabbath, lo pongo en primer lugar, garaje rock, el grunge o grunge. Un poquito grunge, sí, también. Psicodelia. Sí, pero sobre todo, Black Sabbath. Por mucho que Sluch. Josh Homme diga que a él ni los conocía mucho, no. ni le llamaban. Ni le sonaban de nada. Lo ha dicho así, que no, claro. Que él no tenía especial predilección por Black Sabbath. Pacho, pues te ha salido un strike total. Para mí es casi un mérito, ¿no? Porque si no conoces una banda y te sale así, bueno, pero suena mucho a Black Sabbath. Sí. Me encantan. Suena ese sonido con afinaciones bajas y graves, tanto la sección rítmica como las guitarras, tienen esa, lo que comentábamos en el especial Black Sabbath, todo en afinaciones bajas, graves. Sí, lo hacían, pues eso, producían el uso de, con amplificadores de bajo, usados a la guitarra. Joder. Entonces ese sonido era, aparte que empezaron tocando en las Generator Parties, que hacían en el desierto y van con generadores para el sonido. Cabrones. Entre el generador, los bajos de los amplificadores para abajo y tal, han ganado sonido heavy. Único. Yo creo que son los padres de ese rock. Se iban a estas rave, eran fumetas. Se iban entre cuatro montañas. No pasa nada, tampoco. De ahí viene el término Stoner. Stoner es el fumador de marihuana. Se iban allí a un sitio donde apenas les podían localizar, al margen de todo tipo de ley. A no ser que fuera por el humo. Y se ponían hasta las trancas de todo. No pasa nada. Tocaban, se hacían sus jam session, entraba uno, salía otro, sin ningún tipo de control. Cuando eso ya empezó a conocerse, se desmadró, llegó a oídos de las autoridades y eso ya ni tenía tanta gracia para ellos ni para las autoridades. Ni para y nadie. Creo que ahí lo pararon. Bueno, a los heavy le gusta mucho este tipo de música. A los grunge, como se movió en esa época, lo tenían también muy asociado a su movimiento, aunque yo creo que no tiene nada que ver con el grunge. Con lo cual consiguieron un éxito bastante importante. En esta banda estaban, como comentábamos, Josh Homme, que la guitarra, Brant Bjork, el batería, Nick Oliveri, que son los dos, estos dos últimos son los que he comentado. Sí, los del otro día, Stoner. Y yo, John García, un cantante particular y fantástico. Aquí tiene mucha importancia en este disco el batería, que luego también fue batería de Fu Manchu y ya tiene una larga y creo que provechosa carrera solitario, Bjork, porque aquí empezó ya a desmelenarse como compositor. Y tiene una parte... Esa canción es suya. Tiene parte muy importante de la composición de este disco. como comentamos, el batería Björk. Dice que siempre le había gustado ser batería de un grupo de rock y bueno, pues ahí lo tienes. Yo he leído alguna entrevista suya en la que no deja en muy buen lugar su amistad con Josh Homme. Salieron parientes. Dicen que no, pero él dice que se fue porque si no hubiesen terminado, hostia, porque claro, todo al final se dirimía a favor del guitarrista, que es un elemento de mucho cuidado. Ya hemos visto cómo se la gasta en algún concierto animando a la gente a que se rompa las vallas y se salten, ¿no? ¿No estuviste tú en ese concierto? Sí, se montó una buena. Se montó una buena, ¿no? Aquí en España. Sí. Bueno, el disco que más éxito tuvo fue el Welcome to Sky Valley, pero a mí me gusta más este. Me parece más Sabbath, más sucio. Vamos a poner el Green Machine de Caius, creo que es del año 91, 92, no estoy muy seguro. Al final vas a aprender de música. Muy bien, Felipe, muy bien. Te está saliendo un programa muy bien. Gracias, gracias. No lo estropees. Gracias, gracias. Venga. Uno de los secretos mejor guardados del rock. Estaban Caius, música tortuosa, pesada, lisérgica. Muy bien. Y absolutamente inquietante. Muy bien, Felipe. Hoy no te puedo decir nada, no puedo meter contigo. Joder, cómo te quiero. Esto que no vaya más allá. Que no nos oigan. Saludamos en este momento a todos los amigos de Real Metal Magazine. Somos Esto Rock.

maleta llena de falsas promesas. Odias los finales como cuentos de princesas. Naranja, atardeces sin esperanza. Roto. Nada, un saludo a Roto y a Cuchi, y a Cuchi. Sobre todo a Roto, que son de la tierra, son amigos, han estado haciendo aquí con nosotros un especial, y son una banda que no promete, son ya una realidad. Sí, señor. Sí, señor. Ya nos debéis unas cañas. No, claro, la cosa a ti un Macallan. Macallan, por favor. Sin hielo ni nada. Vamos a ver, Paco, que vamos a terminar ya un poquito el programa. ¿Lo terminamos con cápsula? ¿Vamos a poner cápsula? Venga. ¿Sí? ¿O...? Sí, sí, cápsula. Es el tema 4, ¿verdad? Sí. No, cápsula es 3. Cápsula 3. Bueno, vamos a dejar con esta canción. Sabéis que podéis escucharnos en directo por la radio a las 5:30 y en remisiones 12:30 y 7:30. Si no, podemos entrar en la página web de radioarbato.net. Buscamos archivo sonoro dentro del menú y ahí tenéis todos los episodios que hemos hecho este año o las anteriores temporadas, que ya van 6 con esta. Paco, ¿dónde más nos pueden escuchar? Estamos en asaltomataradiorock.com online todos los domingos a las 8. Estamos en iVoox, Spotify, bueno, en todos los sitios. Y saludos a nuestro amigo Juan C. Desde México. Juan C. Lara Moreno, desde México, que nos sigue. Pues nosotros nos gusta mucho que nos sigas. Ahí está, un abrazo muy fuerte desde España para nuestro amigo mexicano. Demuestras buen criterio. Sí, señor. Vamos con Bill de Bilbao, bueno, argentino, bilbaíno, cápsula. Sí.